En Mañanas de Radio, desde el estudio José Germán Araújo, nuestra entrevista central de esta jornada. La verdad que el gran gusto, disfrutamos mucho cada vez que hacemos entrevista con Gianfranco Adamo para hablar del programa que tienen acá, esa es la excusa, ¿no? Del programa que los calabreses tienen en la 36, pero para hablar de una región de Italia que es de una riqueza que no terminaremos nunca de conocer. Buen día y bienvenido, ¿cómo andamos? Todo bien. Aquí andamos esperando a la compañera, a la profesora María Teresa Tortorella. Bueno, el saludo para todos, para Lidia, que forma parte también de, parte del equipo, claro, de la escuadra de la Boche de Calabrese. Si no fuera por ella, no se escucharía ni las taranteras, ni la música, ni las notas. ¿Y baila alguna tarantela eso? Sí, ella sí, también. Pero cumple muy bien con su tarea. Por eso, si se porta bien el domingo, habrá un regalito calabrés. Ah, la marosca. Ah, sí. ¿Y qué será? Lidia. Ahora, ¿viste que algo llegan, astronómico? Llega Gianfranco y a uno le empiezan a salir palabras en italiano. Ah, sí, no, claro. Porque sepa, sino pues te imitás como hablan los italianos, porque es una lengua muy cercana, uno lo siente muy cercano, ¿no? Tal cual. Pero bueno, antes que nos olvidemos, vamos a mandarle un saludo a Ernesta. Sí. Que la otra vez salió al aire con nosotros, la cosa fue imperdible. Hoy anda con alguna nana. Sí. Pero se va a recuperar. Y le mandamos salud, por supuesto, y oportunidad no va a faltar para conversar con ella también. Pero bueno, yo digo, no hay forma de terminar de conocer, ¿no? A los calabreses y a Calabria, la región del mundo. Pongan el mapa, como decimos siempre, la punta de la bota de la región calabresa. Está en el medio de los mares. Claro. Puro mar. Sí, sí, entre el Tirreno y el Jónico, 800 kilómetros de costa, y a eso hay que agregarle tremendo paisaje de montaña, ¿no? Increíble. Bueno, pero eso también le dio característica que estábamos hablando antes de salir al aire, ¿no? Sí. Han estado siempre rodeados y en sus épocas invadidos. Usado, de todo. Sí, sí, siempre ha sido una región que, bueno, sufrió invasiones de los otros pueblos, ¿no? Seguro. Árabes, bizantinos, normandos, longobardos, bueno, griegos, romanos. El comercio, buscando el comercio. Sí, sí, sí, tal cual. O sea que por eso el calabrés es en el fondo desconfiado, lo decíamos fuera de micrófonos, porque, claro, siempre fuimos una raza invadida, ¿no? Claro. Siempre había que defenderse, estar a la defensiva, por eso las casas se hacían allá arriba en la montaña para protegerse de las invasiones, castillos, torres vigía. Bueno, y poder ver los que venían. Y se mantienen, claro. Seguro. Y se sigue manteniendo, ¿no? Sí, sí, sí. Con gran riqueza cultural. Sí, totalmente. También ese lugar que hacía que fueran invadidos de todos lados, también le termina aportando una riqueza muy grande, ¿no? Desde el punto de vista económica, pero más que nada cultural. Sí, sí, sí, sí. Aparte de los que nacían ahí, bueno, tenían que ser intrépidos, y bueno, el calabrés es un ser profundo, digo, muy difícil encontrar a alguien que sea de ahí, o del sur de Italia en general, y que sea un tipo superficial, en todo lo que hacen. Exactamente. Y no estamos hablando de tipo de que sea gente letrada o estudiosa, pero vos podías encontrar un calabrés que emigraba para acá, sin escuela, analfabeto, ejemplo, pero tenía una profundidad de concepto y de sabiduría de la vida que, mamá mía. Es que eso es lo que uno tiene claro, ¿no? Totalmente. Tienen una posición y la mantienen. Sí, sí. Son muy firmes. Sí, sí, sí, sí. Y aparte todo te lo argumentan. No, exacto. No hay nada dicho al azar, ¿no? Gianfranco, ¿y la incidencia política hoy por hoy de ese sur de Italia en el actual gobierno, cómo está? ¿Qué tema ese, no? Es un tema que se arrastra de la independencia, porque vos decís, se unifica un país y se supone que ahí se arreglan los problemas. Sin embargo, desde que Italia fue unificada, un poco a prepo, a la fuerza. Ahí empezó la gran emigración del sur. Eso es increíble, ¿no? Claro. Como que el sur se sintió, por cierta medida, abandonado, invadido, y bueno, y sus riquezas fueron para otro lado, y ahí empezó la gran masa emigratoria del sur, digamos, desde de lo que es Nápoles para abajo, coincide más o menos con la fecha de unificación italiana. Y ese norte de la Italia rica y ese sur más trabajador, ¿cómo, qué lectura se dice? ¿Qué tema ese? No, es un tema para investigar. De hecho, cuando Italia se unifica, en realidad eran dos reyes que se peleaban. Digo, uno era el rey del norte, que eran los Saboya, y otro eran los reyes del sur, que eran los Borbones, que eran españoles, que hacían 400 años que estaban ahí. Y se dice, y hay documentación, de que al momento de la unificación de Italia, todo ese sur tenía industria, y el norte no, era al revés. Estaba Inglaterra, estaba Francia, después el sur de Italia, que era la llamada Reino de las Dos Sicilias, y el norte eran pequeños estados que estaban todos endeudados porque habían hecho contratos con bancos internacionales. Por eso antes de la unificación de Italia iban al sur. O sea, no encontrás vestigios de emigrantes antes de la unificación de Italia. Claro. Y esa figura controvertida de un Garibaldi que es un héroe, por un lado, pero que los documentos desclasificados últimamente han revelado que en realidad la campaña es pagada también por Inglaterra, para que termine en el sur. Y vos decís, ¿Inglaterra qué tiene que ver? ¿Y qué tenía que ver Inglaterra cuando creó Uruguay? Sí, sí. Y porque también, porque la posición de Italia era fundamental en el Mediterráneo, y bueno, lo seguimos pagando hasta hoy. Sigue pasando esa diferencia. Sí, no tengas duda. Se da en el día a día en Italia de hoy. Se siente, la verdad que sí. Bueno, aparte porque tienen diferentes historias. Claro. No es lo mismo la historia del sur que la historia del norte. No invadieron los mismos pueblos del sur a uno del norte. Uno del norte de pronto tiene más contacto con los austríacos, con los suizos. Claro, pero no tiene nada que ver con... Sí, hacia adentro, claro, de Europa. Exacto. Por eso fue una unificación hecha, pero un poco a la fuerza, ¿no? Y que hoy, por eso es tan fuerte el regionalismo. Claro. Eso te iba a decir, ¿no? Ah, sí, es fuertísimo. Si bien es un país, pero también se puede explicar de lo que es, cómo se divide esa Italia adentro, ¿no? Con tanta fuerza particular, independiente. Claro, ¿no? No es lo mismo un lombardo que un senés, que un napolitano, que un cala. Bueno, capaz que los del sur están más unidos. Ajá. Porque ahí, los unió más la historia. El norte no, el norte eran ciudades-estado, y es más, rivalizaban. Florencia peleaba con Siena, estaba Venecia por otro lado. En cambio, el sur... Estábamos más unidos, porque todo era el reino de las Dos Sicilias, de Nápoles para abajo era todo uno. Claro, claro. ¿Y el tema pobreza-riqueza sigue así? También, marcada sí, igual. Y sí, los papeles se invirtieron, y bueno, el sur siempre es agrícola. De hecho, ahora hay un último pedido de ayuda a los comunes, y fue más para el norte que para el sur, y los del sur están un poquito enojados. Se mantiene esa claro, costumbre, ¿no? Claro, claro. Ahora sí, obviamente las industrias están en el norte, y bueno, pero ya digo, después de la unificación de Italia es cuando encontramos la mayor emigración de italianos del sur para todos lados. Fuerte, es fuerte. Sí, sí. Tenemos que hacer una pausa nosotros, por supuesto, a los oyentes, a los que escuchan el programa, que quieran saludar, a los que no lo escuchan, que se enganchen. Tenemos la experiencia de todos los que han escuchado el programa, quedan después ya enganchados. Sí, sí, es un clásico. Y es muy cálido el programa, es muy cercano, remueve raíces por todos lados. Esta es una región del mundo en la que han llegado muchos italianos, y han marcado la cultura nuestra también. Pero después de la pausa, 099-326-381. Se la mia giuri d'amore. Lidia La Calabresa nos está poniendo acá la música que acompaña hasta ahora, ¿no? La columna sonora. Ahí está, exactamente. Estamos hablando fuera de micrófonos, de películas, estamos hablando... Ahora me entero de esto que dice Marcelo, ponelo como anticipo, Marcelo. Se viene una historia ahora en estos informes especiales que hace Marcelo. Atento. ¿Protagonista? Sí, para el diario para la juventud del semanario del próximo sábado va a salir justamente... Esta nota del nieto de Mussolini que juega en la B de Italia. Juega al fútbol. Está jugando ahora en la B. Sí, y hace el gol, y cuando hace el gol, los hinchas hacen el saludo fascista, ¿no? Festeja el gol con el saludo fascista, ¿no? ¿Y es Mussolini de apellido? Es Romano Floriani Mussolini. Mussolini, claro. Que, por el lado matarlo. Que ahora la Federación Italiana va a abrir una investigación por todo esto. Sí, exactamente. ¿Por juega en la B, en el equipo y la, por el saludo de los hinchas. Claro. Pero bueno, ya ha pasado. En Napoli lo ha tenido con otros jugadores, ¿no? Sí también. Sí. Y bueno, y ese equipo es de la campaña. O sea, es de la zona de Napoli. Con aquel argentino que vino Danubio hace un par de años. Que no me acuerdo el nombre. Ah, verdad. Vino jugador, hacía el gol y el saludo. Sí, sí. Sí, sí. Qué fuerte. Bueno, no, tremendo. El domingo en la Juventud sale, ¿no? Sí, con la Juventud. El sábado. En la contratapa, el sábado, perdón, sí, el sábado. En la contratapa de la Juventud. Hablábamos de cine también, la película esta que se vio últimamente. Sí, sí, hay que recomendarla. Sí, sí. Es impresionante la película El tren de los niños. Que uno se imagina en diciembre, El tren de los niños, pensás que es la Navidad. Claro, no, no. Nada que ver, ¿no? Ah, impresionante esa película. Claro, el tema de la guerra, la división norte-sur, cómo había quedado la infancia por la cosa pobreza que la gente, ni claro. Más profunda. No, no, es impresionante. No, es impresionante la película. Bueno, y la cultura por todos lados, tocado por los griegos, nada menos. Sí, sí. Esa región tocada por los griegos. Claro, era todo eso era la Magna Grecia y, bueno, Pitágoras, por ejemplo, fundó su escuela ahí, ¿no? Así que si usted tuvo problemas en matemáticas y te hacían sufrir en la escuela, en el liceo... Mirá dónde viene. No le eche la culpa a los calabreses, sino a los griegos. Claro, que era la ciudad de Crotón, que es Crotone de Calabria, donde ahí puso su escuela pitagórica, ¿no? El Crotone como el jugador de fútbol. Claro, exacto, que es de ahí. Está todo relacionado acá. Pero ni que hablar. Claro, claro. Y bueno, y después, bueno, cantidad de personajes, que incluso uruguayos. O sea, por ejemplo, el fotógrafo del Maracanazo... La fotos que vemos del gol de Guilla, el gran fotógrafo que fotografió el hundimiento del Graf Spee, Alfredo Testoni, claro. Era hijo de... El papá era de Boloña y la madre era de Calabria. Claro. El hermano estaba casado con una tía mía y por eso aparte sabía toda la historia y eran de Cosenza por parte de madre, ¿no? Sí, sí. Y fue uno de los fotógrafos más importantes del país. Fotógrafo del Maracanazo. Recorre el mundo totalmente. Llegaron muchos acá a Uruguay y Argentina, ¿no? En los dos. Argentina es muy grande la colectividad, pero en los dos países, claro, mucha gente presente. Mucha, mucha. Y aparte, en proporción a la población, Uruguay tiene muchísimo. Tiene mucho. Y sobre todo del sur, por eso que decíamos, ¿no? Seguro, seguro. Y de esto hablamos cuando hay problema en la embajada, que la gente quiere sacar los pasaportes ahora buscando. Hoy encontré que Italia publicó una lista de apellidos que se que te facilitan. Si te llamás con tal apellido, te facilita. Claro, para guiar para muchas sacar veces el pasaporte. Claro, increíble. La gente te llama, bueno, soy. ¿Y de dónde? Y bueno, lo primero que tenés que tratar de averiguar es dónde hay mayor cantidad de esos apellidos en alguna región determinada. Y ahí, lo que pasa es que, claro, el tema es que hay muchos comunes, muchos municipios, y vos tenés que ubicar dónde, en qué municipio nació tu antecesor. Claro, y publicar. Por eso no es fácil. Porque es mucha gente que quiere ir para allá ahora, ¿no? Que se quiere. Descendientes. Sí, sí. Por más que antes, como que había más demanda, ahora capaz que todo este tema de Europa, de la OTAN, como que hay un poco de reticencia. Es verdad, eso es verdad que influye ya. Que eso también hace reflexionar, lo decíamos la otra vez en un programa de La Voce di Calabresi, claro, como los gobiernos al meterse a su vez en una organización internacional te condicionan tu soberanía. Italia tiene, por ejemplo, más de 120 bases de la OTAN en su territorio, donde ahí la ley italiana no entra. O sea que si la OTAN le dice, bueno, acá queremos empezar una invasión a tal lado o hacer determinada prueba militar, y hay en Sicilia, y en el norte, hay en Nápoles, Italia no puede decirle que no, no puede aplicar su ley. Entonces, si vos en tu territorio no puedes aplicar tu ley, no tenés soberanía. Son países ocupados desde que se perdió la Segunda Guerra Mundial. Tenerlo en cuenta eso, no es solo Ucrania, o sea, y no puede aplicar la ley. Ya hace años de esto. Sí, desde Italia entró en la OTAN en el 49. Como que vos tenés tu casa, es tu casa, pero no puedes entrar a un dormitorio porque manda Ángeles, en el otro no puedes entrar porque manda Lidia y en el otro manda Marcelo. Es mi casa, pero yo no puedo entrar ahí. Qué fuerte. Es terrible. Y con este actual gobierno. Por eso. No, completamente OTAN, pro Ucrania, y bueno, y por eso que Italia ya se metió dos veces en guerra, pues la gente no quería saber nada con la guerra. Sí, sí, sí. Y ahora, bueno, no podemos decir, estamos seguros que no va a ocurrir. Ahora, vieron que estamos hablando de historia, de arte, de cine, de... Todavía no hablamos de música, podemos hablar de música. Digo, porque el programa que ellos tienen acá los domingos, a las 12 empieza, ¿no? Es un programa muy interesante porque toca todos estos temas. Profundiza en distintos temas, pero va tocando todo, hasta de comidas, obviamente. Sí. Pero se habla de todo, se habla de música, se habla de cine, se habla de historia... De todo. Claro, por la propia profundidad que significa ese pedazo de tierra llamado Italia para el mundo. De hecho, estamos en diciembre por los romanos, porque ellos decía que que empezaba en marzo el año, entonces diciembre era el mes 10. Y noviembre claro. Es el 9, y octubre el 8, y septiembre el 7, es por ello. Seguro. O descansamos los domingos por los romanos, porque Constantino dijo, bueno, como adoramos al dios Sol, y eso en inglés se sabe clarito, porque Sunday es el día del sol, el domingo, ¿no? Y entonces, bueno, mandó a descansar los domingos, y hasta hoy el mundo entero descansa los domingos. Hay que agradecerle a él, entonces. Por cualquier momento lo ponen de ministro de trabajo. Claro. Tano, y 10 años de La Voz de los Calabreses en la 36. Septiembre del 2014, después de muchos años en Radio Imparcial. Y siempre lo contamos un poco como anécdota, un poco como, como que a veces el ser humano tiene ciertas intuiciones. Haciendo un programa de El Alargue, programa que bueno compartíamos junto a Marcelo, disfrutamos en la banda de la 36. Sí. En los pasillos estaba Adriana D'Ambrosio, como buen apellido italiano, sé que algo de eso la llamó. Dice, mira, nos había escuchado en Radio Imparcial. Ajá. Me encantaría que, si pudieran estar acá por la propuesta, por lo que es la italianidad, el sur. Y mira, Adriana, sí, pero lo que pasa es que ya están acostumbrados a Radio Imparcial, los domingos a mediodía. Es decir eso, Adriana, y no sé, habrán pasado 2 semanas, no pasó más, que llaman de la dirección de Radio Imparcial a la Asociación Calabresa diciendo, mire, les comunicamos que vamos a vender la onda. De hecho, ahora se llama Radio María, desde esa época, ¿no? Sí, es cierto. Para la Iglesia Católica, y todos los programas vuelan, directamente, todos. O sea que ellos estuvieron bien, nos avisaron con anticipación, vayan consiguiendo emisora, y bueno, enseguida hablamos con Adriana. Libertador. Claro, y La Paz. Seguro. Tendríamos que hacer eso todos nosotros, ¿no? Ir buscando qué intuición, ¿no? Programas que se puedan venir para acá. Porque eso enriquece a la radio. El que venga, por ejemplo, en este caso, los calabreses, enriquece a la radio. ¿Y cuántos otros programas que podrían venir a la 36? ¿Han tenido los programas colectividades son muy lindas, sí. ¿Han tenido acá buena experiencia en la radio? ¿Los tratan bien? Espectacular. Mirá que si tenés que hablar en contra, es la tribuna grande que siempre jugábamos con Marcelo en el fútbol, pero que ahora se convirtió en una tribuna ítalo-uruguaya, parlante, ¿no? Es impresionante. Sí. Si antes era una tribunita, ahora es una tribuna grande. Sí. Además invitan a las actividades que hacen actividades callejeras. La última fue, toman un barrio, como quien dice. Sí, ¿no? Y eso normalmente va a ser en abril, donde se va a hacer la Festa que Junicio, o sea, la fiesta que nos une, que une a todas las regiones. Sí. Y es ahí en la calle Rodó, que es donde nosotros estamos, que es Rodó, entre Juan Antonio Rodríguez y Jackson. Con stand, con venta de productos típicos, cada región tiene eso. Es como un pequeño viaje a Italia todo el día. Con espectáculos musicales, sin duda, ¿no? Sí. También. ¿Para La Voz de los Calabreses en el verano o sí? La Voz de los Calabreses... Nunca paró. Claro, se fundó un domingo 14 de abril del 63, lleva 61 años y nunca paró un domingo. El domingo para el italiano es un día... No nos dejan parar. Nos salen a buscar igual. ¿Un programa de italianos al mediodía de un domingo? No. Es como ¿cómo puede ser? Eso no concibe que no haya nadie un domingo a mediodía. Claro. No, pero están abajo, ninguna bajo la sombrilla. Van y te secuestran y te traen. Seguro. Uno tiene que haber. Qué grandioso. La tradición es fundamental. Claro. Nunca claro podés ir en contra de eso. Ahora, es ese horario en domingo, sí o sí tienen que hablar de tallarines y de ravioles. Por eso esa era la otra. También. Pero ni que hablar, Lidia lo sabe. La otra condición era esa, ¿no? La otra dificultad que teníamos de cuando teníamos que venir para acá era que no solamente querían el domingo, sino que tenía que ser a mediodía. Entonces, bueno, pero. O sea, en Imparcial sí, porque ya tenías. Pero ahí puede haber otro programa. Te pueden dar el domingo, pero es muy difícil que sea a mediodía, por eso. Se movieron las piezas de tal manera que caímos el domingo a mediodía. Al mediodía. Porque si no era mediodía, para ellos no era lo mismo. ¿Y la pasta es de toda Italia por igual? ¿O en algunos lados no? ¿Ahí no comen mucha pasta? Lo que más en buscan es los ravioles o los tallarines. En todos lados. Pasa que después lo hacen un poco diferente. El calabrese es más como más abundante, ¿no? Ajá. Esa pasta rellena, pasta ripiena, por ejemplo, ¿no? Que te ponen un poco de todo y... De ravioles para arriba todo. Sí. No, de eso no tengas duda. ¿Y con después... qué lo acompañan? Lo más común que es para nosotros era, no sé, a esta altura, no sé opinar de nada. No sé si sigue siendo el tuco. Ah, no, sí. En Uruguay. Sí, ahí Italia... también. No, la gran salsa nunca puede faltar, es más. Claro. Para ello es como... Es algo que le falta si no lo tiene. La ¿no? gran salsa, dijiste. Sí. Sí, después salsa. Todo lo que tiene que ver con embutidos, con fiambre, con todas esas cosas que se alimentaban, productos de los animales y bueno, y la agricultura que sigue al firme, ¿no?